Sí, el reglamento, lo primero que hicimos el domingo, después del partido, era, bueno, Damián ahí estuvo rápido en eso, que se sabe de pe a pa todo lo que son reglas y demás, así que se fijó en el reglamento y él manejaba una información que no era precisa, así que se apoyó en el reglamento y decía que bueno, que definía la cantidad de goles de visitante, así que en ese sentido... hicimos mayor cantidad de goles que Salgado, en este caso metimos dos goleadas en la fase regular, así que ahí pudimos hacer la diferencia. Y ahora van con Salgado, justamente el mismo rival que tuvo el mismo campeonato que ustedes, salvo en goles de visitante, en cancha Athletic. ¿Es un rival como Mumo el que tienen enfrente? No, un rival intenso, con mucha dinámica en mitad de cancha y los delanteros, así que también un rival joven, que también mezcla un poco de experiencia, pero esa juventud le da ritmo. Nosotros nos enfrentamos acá en casa y bueno, se dio un partido muy parejo que bueno, se definió para el lado de ellos por un solo gol, pero en sí somos, como lo refleja la tabla, somos bastante similares. ¿Y la cancha de Athletic les viene bien a ustedes? Es una cancha mucho más grande que la de Uribe. Y vamos a trabajar para la posibilidad que por ahí contamos, que bueno, uno conoce la cancha y sabe lo que te puede jugar a favor y lo que te puede jugar en contra, así que hoy ya empezamos a trabajar esas dos variantes, así que por ahí no viene bien en el juego asociado, porque el equipo ahora con esta base de confianza empezó a demostrar juego y por ahí no viene bien en ese sentido. Y después lo que se juega, lo que hay en juego, también hace que por ahí necesitemos de cerrar espacio y nos cueste más esfuerzo ante una cancha con semejantes dimensiones. Sí, entonces hoy ya trabajar con los extremos, con los volantes, así hacemos una buena fase defensiva, que creo que haciendo una buena defensa, como venimos diciendo, arriba, porque la intención también va a ser ganarlo, no va a ser especular con la ventaja. Claro, porque el empate lo favorece. Sí, el empate nos favorecería de nuevo, como el turno anterior. ¿Y es un partido solo? Es un partido solo, sí. ¿Ya después en semifinal no? No, en semi es ida y vuelta. ¿Y contra quién irían en semi? ¿Con rival que salga de quién? Creo que de Provincial y San Miguel de la Acera. Al grupo en sí, porque el domingo fuimos con 4 bajas por acumulación de tarjeta que decidimos limpiar, así que subieron chicos que estaban yendo al banco y después se completó con reserva y tuvieron minutos y el partido del domingo lo que nos dejó ese saldo positivo quizás es que más allá de esa situación y la desventaja, daba la sensación o la impresión hacia afuera que se podía ganar, así que eso habla de que están bien todos, así que cada uno sumando el lugar que le toca y el tiempo que le toca. Es como que le cambió el chip al equipo, ahora ya se acostumbró a ganar. Y sí, viste, o sea, también lo que es el resultado, creo que cuando ponés la balanza, más allá de lo físico, lo mental, lo táctico, lo técnico, creo que mayor peso tiene el resultado y cuando es favorable, todo lo otro se potencia, así que sí, la verdad que están con bastante ganas, sobre todo. No, el primer tiempo terminó 0-0, partido parejo, quizás las condiciones de la cancha eran algo similar a la nuestra, pero un poco en mal estado y nos condicionó a las intenciones que habíamos ensayado, así que en ese sentido creo que fueron un poco superiores de ellos, también se estaban jugando mantener la categoría. Y ya después en el segundo, al inicio del segundo tiempo nos convierten y bueno, ahí como que se quedaron sin combustible y a poquito lo fuimos llevando hacia su arco y en 2 jugadas en 5 minutos dimos vuelta al partido, así que bueno, fue un poco el trámite del partido. No fue lindo para la vista, pero necesitábamos ganar y bueno, fuimos por eso y lo pudimos lograr. ¿Y cómo se dieron esos goles, Mumos? ¿Quiénes los hicieron? ¿Cómo fueron las jugadas? Contanos un poco. Sí, el primero fue un desborde de Delgado, que recién había ingresado por derecha y Sicardi había quedado en una pelota parada dentro del área y cabeceó cruzado hacia el lugar donde venía el centro y la colgó en el ángulo, así que fue un lindo gol. Y el segundo, ya había entrado el Pola Peralta ahí como referencia de 9 y le llegó una pelota de izquierda hacia el centro. La aguantó y lo vio al Chino Arrieta, que ya estaba de media punta en ese instante, y se la descargó, y el Chino como le llegó de primera la clavó en el ángulo, cruzada, así que quedó lindo goles, y por lo malo o lo feo que había sido el partido, fueron muy lindos y muy festejados esos goles, así que re bien, la verdad que estamos todos muy muy contentos, más allá de lo que nos toque jugar y demás, estamos todos muy contentos.